Vamos a rescatar fervorosamente la actividad que se dio cita ayer con tres candidatos a diputados por el Frente Amplio, como Gonzalo Sibila, Óscar Andrade y Alejandro Pacha Sánchez. Porque no solo se dejó claro que el Frente Amplio sigue siendo una fuerza joven, además hace hincapié en la integración regional y que va hacia un tercer gobierno para seguir transformando el Uruguay. La juventud, en cada época, siempre estuvo bajo la lupa. Hay que defender las ideas propias, animarse a cuestionar lo establecido, hay que estudiar, hay que formarse, hay que juntarse. A los jóvenes, que no dependen de papá y mamá, decirles bien claro que dependen de ustedes mismos. Y si bien es cierto que tenemos que luchar por una patria para todos, primero hay que luchar por una que nos brinde una opción, un proyecto de vida. Todas las cosas vivas luchan contra la muerte y la forma de pelear contra ella es el amor. El escalón más alto de la necesidad humana. Amor en cualquier plano, que es lo opuesto al consumo que predica esta sociedad donde todo es negocio. El corazón no tiene precio. El corazón no se vende. Y desde él hay que sembrar valores. Vivir en dignidad, en solidaridad, sin ofender. Defender la vida por sobre todas las cosas. Defenderla de las ataduras del consumo, del no se puede. No permitamos que alguien nos maneje porque el mundo necesita construir un arsenal de pensamientos e iniciativas. Quizás podrían cambiar las relaciones de producción, pero si no cambian los valores no cambia nada. Por tanto, la cultura tiene un papel fundamental. Aunque el presente sea solo la pelea por un guiso y en contra de la mortalidad infantil, necesitamos construir gigantescos seres colectivos para cambiar. La vida debe ser sentida y pensada. Hay que parir maneras y caminos. El socialismo es todavía una deuda pendiente. Otras generaciones creyeron que podrían tocar el cielo con las manos y soñaron. Porque aquellos sueños, por aquellos sueños y por los nuevos sueños, el 26 de octubre debemos reventar la urna con votos frente a amplistas y ningún voto a la baja. Tenemos un mundo por delante al que tendremos que sembrarlo con banderas para que otros, los que vengan después, las levanten. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, opiniones y reflexiones de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís por AM770 Cooperativa. Hubo un país de vaca gorda, país no. 7:38 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. país que fabricaba. Claro que el otro país estaba. Estamos escuchando la cortina de este primer bloque a Numa Moraes. Hubo, hay un país. Este la quiso con infantiles patas de tero, amamantando la vaca gorda, lustrando el lomo de los novillos. Cielo plomizo en la ciudad de Buenos Aires. Una lluvia abundante aquí por estos lares y nosotros aquí vamos a presentar a un equipo hoy diezmado con varios jugadores que pidieron el cambio, ni pidieron el cambio, o sea, directamente no se presentaron a jugar, ausencia total. Pero todos los que faltaron, para nosotros salió el sol. Para nosotros salió el sol esta mañana en Radio Cooperativa de Fogón en Fogón. Lo dejo a usted para que explique por qué no salió el sol a nosotros. El que, la voz de quien les dijo que salió el sol para nosotros es de Roberto Sabán. Vos no son normales, vos no son normales. Tenés actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. Y sí, para venir con un día como hoy es muy poco normal, ¿eh? Está clarísimo, está clarísimo, hoy está clarísimo. Sí. Clarísimo. En el programa de hoy nos va a acompañar, así se dice, Sol Inés Zunin. Buenos días. ¿Qué tal, Sol? Muy bien, muy bien. Creo que bien, llegué por lo menos, o sea que estoy bien. Sí, seguro. O se podría decir que no, porque bueno, levantarse a esta hora... Sí, estaría mejor en la cama, con esta lluvia, sí, pero estoy muy bien de estar acá. Está clarísimo, y nos va a estar acompañando justamente por el tema de la campaña electoral en Uruguay. Hacia un tercer gobierno, invitando también a los orientales de este lado del río a concurrir, a reventar las urnas de votos frente a amplistas. Y algunas otras cosas más. O sea, vamos a estar conociendo también a Sol. Ahora, obviamente, presentamos y saludamos al señor Pablo Mogileski, que está en la operación técnica. Y vamos a presentar, Pablo, las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Entre 2006 y 2013 en Uruguay casi 700.000 personas dejaron la pobreza. El ingreso por persona creció 47%. Se crearon 221.000 empleos. Aumentó la asistencia a la enseñanza en todos los tramos. La mortalidad infantil bajó del 11,8 por mil nacidos vivos a 9 por mil y la cantidad de asentamientos mermó 11%. Esto se explica por la reforma salarial, la reforma de salud, el acceso a la vivienda, la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el gasto público social. Con hambre no se puede pensar. La segunda noticia tiene que ver con que los gobiernos de Brasil, Chile y Ecuador respaldaron expresamente la candidatura del canciller de Uruguay, Luis Almagro, para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La presidenta Dilma Rousseff de Brasil y Michelle Bachelet de Chile enviaron cartas de apoyo respecto a la propuesta de Almagro a presidir la OEA. Esto lo enviaron al presidente José Mujica. Tiraron de la cuerda y se dio. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Siete horas 43 minutos aquí en la República Argentina. Y bueno, vamos a estar presentando a nuestra invitada. que es Sol Inés Unín. ¿Qué tal, Sol? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Ahí está. Y a ver, ¿por qué la invitación? O sea, en este caso la invitamos para charlar un poco de lo que es las elecciones en Uruguay y la convocatoria a los residentes orientales aquí de este lado del río a concurrir a votar al Uruguay. Sol, ¿vos sos candidata? Soy candidata, sí. Esa sería la novedad, digamos. Y claro, ese es por qué. Ahí está. Sí. ¿Y sos candidata en qué espacio? Yo soy candidata en el tercer lugar, como suplente del tercer senador de la lista 3311, que es la lista que acompaña a Constanza Moreira al Senado. Ahí está. Y solo, ¿cuándo cómo te apareció la política en tu vida? Bueno, la política siempre estuvo en mi vida. Eso, yo soy uruguaya, yo tengo 41 años y vivo en Argentina desde hace 39 aproximadamente. Mis papás trabajaban en el diario El Popular, así que bueno, cuando irrumpieron los militares nos vinimos para acá y ahí estoy desde entonces. En realidad yo tengo dos exilios, porque tengo ese primer exilio en aquel momento y después cuando regresa la democracia, como muchísimos, intentamos volver. Y ahí viene el exilio económico, ¿no? Porque, bueno, era imposible. No. Así que desde nuevamente intentamos estar, estuvimos alrededor de un año en Montevideo y no hubo manera y nos volvimos. Y que yo tendría unos 8 años, me acuerdo, y me acuerdo perfecto porque me acuerdo de decirle a mi mamá que entendía en ese momento lo que era el exilio, porque se sentía una especie de desgarro de tener que dejar ese lugar que en aquel momento yo sentí que era re mío, o sea, era mío, yo me sentía de Uruguay. Y bueno, y siempre me pasó de sentirme uruguaya, o sea, viví la mayor parte de mi vida fuera de Uruguay, pero yo siempre me sentí uruguaya. Y bueno, después, vuelta de la democracia, todo ese tipo de cosas, yo era chica, pero participaba junto a mi mamá, junto a mi familia, junto a la familia del exilio, ¿no? Porque acá nos hacemos todos familia, nos vamos acompañando. Y bueno, después empecé a militar en las juventudes, yo fui de la UJC, también participé de los centros de estudiantes de los colegios, o sea, siempre estuve ahí con la política dando vueltas. Y en general lo que sí hice después es apoyar en las campañas, ¿no? Después, o sea, ya más grande, con hijos en el medio y menos tiempo, aparecía para apoyar en las campañas, pero después, bueno, como muchos, nos quedábamos medio achanchados, ¿no? Ese es el temita de quedarse achanchado. ¿Estás trabajando tu labor? Bueno, como, digamos, ¿a qué me dedico? Sí. Mi profesión, yo soy diseñadora de ropa. Además, soy actriz, o sea, tuve mi carrera, la hice como actriz, mi carrera, digamos, mis estudios, pero después vinieron los niños y empecé como a buscar algo que pudiera hacer más en casa y me puse a diseñar y ahí fue saliendo y bueno. ¿Tenés 4 chicos? 4 chicos. 4 chicos, una profesión y una militancia activa, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la verdad que... Pavada de changuita. Sí, una changuita, como decía ayer Andrade, una changuita, por favor. Pero no, la verdad es que lo veía Andrade ayer en el encuentro de jóvenes y decía, no, yo no tengo nada que quejarme, este hombre trabaja, no para. Así que te da como más impulso porque los ves a ellos y dices, no, bueno, yo no me puedo quejar, tengo que levantarme a las 7:30 para ir a favor, no a las 7:30, a las 6. Sol, y tenemos otra candidata muy joven también, que es Constanza Moreira. ¿Cómo te vinculaste allá? Bueno, todo empezó el año pasado un poquitito antes, cuando empieza todo el tema de las candidaturas, ¿no? De quién iba a ser el candidato del Frente Amplio. Y la verdad es que a mí la idea de que hubiera un candidato natural dentro del Frente Amplio no me gustaba. A mí no me gusta eso de un candidato natural y el Frente Amplio. Me parece que no se lleva, me parece que hay una contradicción en eso, porque yo siempre entendí el Frente Amplio como una construcción diversa y de consenso. Y me parecía que eso no estaba... como que no estaba teniendo en cuenta a todo el Frente Amplio, estaba teniendo en cuenta solo a una parte. Y había una parte que no estaba siendo escuchada y que me parecía saludable que se escuchara. Yo escuché muchísimo durante la interna esto de dividen al frente. Me parecía que era todo lo contrario. A mí me parecía que eso, que nosotros estábamos ayudando a que se escucharan las voces, a que se, digamos, a propender a esa diversidad que es el frente. Ahí está, perfecto. Estamos hablando con Sol Zunín. Ella es uruguaya residente aquí en la Argentina. Además, es candidata en las próximas elecciones del último domingo de octubre en el Uruguay. Vamos a seguir hablando con ella. Ahora vamos a presentar, Pablo, el deporte. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 7:49 aquí en la República Argentina y continuamos. Y para hablar de deportes lo tenemos en línea al señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? ¿Lo tenemos en línea? ¿Hola? ¿Manuel? ¿Estás ahí? Hola, hola. Te tapó el agua. Sí, pero no salgo, no sé qué pasa. Está saliendo al aire, ¿eh? Ah, bueno, buen día. Bueno, yo la verdad que estaba enganchado y no escuchaba nada. Bueno, primero saludar a todos los compañeros que anoche concurrieron al acto en la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner. Saludar primero a nuestros compañeros argentinos que nos dieron una mano para realizar esto y a toda la concurrencia. Bueno, fundamentalmente un abrazo a mis compañeros de Fogón en Fogón, que se le ocurrió esta idea, y a Pablo Oribe del programa Crece desde el Pie. Bueno, un saludo a ustedes, muy guapo por haber salido con esta lluvia. Nosotros acá estamos trabajando. Bueno, y un abrazo a Sol, ahí que ha venido de lejos para estar en el programa nuestro. Bueno, hoy vamos a hablar de la selección uruguaya. Como ustedes saben, ganó 2-0 ante Japón. Creemos que la selección jugó un gran partido, importante para nosotros, con tres debut bien marcados, ¿sí? Que la gente pedía la renovación y un poco eso, y bueno, estaban Matías Corujo, Diego Rolán y Camilo Vallada, jugaron por primera vez con la Celeste, y a mi entender creo que lo hicieron bien y a un buen nivel. Me parece que por ahí es el camino. Creo que Uruguay está buscando un nuevo estilo de juego, me parece, sobre todo con Matías Corujo. Me pareció ser un 8 de los de antes. Yo no lo tenía muy visto a él. Sé que está jugando en el fútbol chileno, pero me parece que por ahí pasa una buena, me pareció una muy buena estrategia, sobre todo en la mitad de la cancha. Bueno, este lunes vamos a jugar contra Corea. Esperemos que Uruguay rinda, y bueno, faltaría el debut de ahí del chico de Arrascaeta, el de defensor. Bueno, y para terminar la columna deportiva de hoy, quiero decir que la cuarta fecha se va a jugar, si es que el tiempo lo permite. Empezaría hoy a la tarde con dos partidos. Está subida al Facebook de Fogón en Fogón para que nuestros oyentes ahí la consulten. Bueno, un abrazo grande, que pasen bien, hasta el sábado que viene. Chao, Manuel. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón. 7:52 aquí en la República Argentina. Sol, ¿qué música escuchas? Ay, escucho de todo. Escucho muchísima música uruguaya y no es no es proselitismo. Escucho muchísima música uruguaya, tanto que mis hijos, que son argentinos, escuchan un montón de música uruguaya, pero después. Y cuando hablamos de música uruguaya, ¿Escuchás soy medio, rock? Medio vieja, claro, en ese sentido. Me encanta Zita Rosa, pero escucho Jaime Ross y después, por ejemplo, escucho No Te Va a Gustar, o digamos, pero no tanto. No tanto. Tabaré Cardoso me va más. O sea, estoy como más en ese... Más MPU, digamos. Sí. Más por ahí. Pero después escucho, no sé, ahora tengo una... Me metí con la música country y escucho música country. O sea, bien, nada que ver. Claro. Escucho mucho, mucho mezclado. Pero el tema uruguaya... Ahí está. Sol, ¿qué es lo que te enamora o qué le enamora a Constanza en el Senado? ¿A qué cosas va para un tercer gobierno? Bueno, a mí... Te digo lo que me enamora a mí. A mí me enamora ver, encontrar un espacio dentro del Frente Amplio. O sea, esto es siempre hablando dentro del Frente Amplio, porque para mí el Frente Amplio es una construcción fabulosa, increíble, ¿no? Única. Dentro, o sea, a mí el Frente Amplio siempre me fascinó. Me parece que haber logrado que esas izquierdas, que en general en el mundo no logran unirse, no logran mirar proyectos comunes, lo hayan logrado en el Uruguay, es casi, te diría, para mí un faro en el mundo, ¿no? Yo no quiero exagerar, pero para mí yo lo siento así. Lo que me pasa es que dentro del Frente Amplio, lo que sí se ve, yo hablaba, ayer le preguntaba a alguien, bueno, ¿quién hizo el Frente Amplio? Y lo hicieron los jóvenes, ¿no? Cuando el Frente Amplio se creó, los que lo crearon eran jóvenes. Solo que ahora no son tan jóvenes. Y me parece que falta eso. Y no es solo que falten jóvenes por la edad, por el documento, sino que falta juventud de pensamiento, ¿no? Digamos, hay una cuestión biológica normal, común a todos, que es que nuestro pensamiento se va lentamente anquilosando, quedando en ciertas cosas y no vamos renovando. No es tan fácil, no le pasa a la mayoría. Y falta esa nueva forma de ver las cosas, pero no para erradicar lo otro, sino para complementar. Que es lo mismo que yo opino que pasa con el tema de la mujer. Cuando se habla del tema de la mujer y se insiste tanto en que tiene que haber más mujeres, yo veo algunas miradas como, bueno, basta, no hinchen más con el tema, ¿por qué la mujer? En realidad no es que es... Yo el año pasado decía que en un acto que hicimos de cierre, o sea, yo no tengo mérito por ser mujer, porque yo no elegí, yo nací mujer. Vos naciste hombre, no hay algo. Sin embargo, nuestro pensamiento en muchas cosas es diferente. La forma de encarar los temas, la forma, el lugar desde donde nos paramos para diferentes cosas. Y esa diversidad, cuando se complementa, enriquece. Cuando se niega es una de las partes, bueno, te perdés toda esa riqueza que podría estarse aportando a la comunidad. Entonces nos estamos negando una riqueza que nos podría dar muchísimas más formas, visiones de solucionar un problema, de ver una cuestión, ¿no? De avanzar. Y creo que por eso es que hay que poner más mujeres. Entonces ahí me viene el espacio de Constanza, que a mí me enamora, porque digo, bueno, acá hay un lugar en donde mi forma de ver el mundo, que en algunas cosas es diferente, yo siento que puedo ponerla. Y la participación de la mujer en el sentido de la obligatoriedad esta de que se impone, digamos, la cuota... La cuota me parece fundamental, ¿sabes? No lo entendí al principio porque yo nunca fui ni machista ni feminista, siempre fui yo. Pero un día descubrí que no era solo acerca de mí, no es solo yo, sino que la comunidad es toda, somos todos. Y en esta comunidad, en esta sociedad que vivimos, bueno, la mujer no está teniendo esa participación. La explicación de la no cuota, que yo escucho a veces, casi me suena a esa explicación del derrame del mercado. Claro. ¿No? Podríamos decir que es como el capitalismo que dice, no se preocupen, que cuando haya riqueza va a derramar. A justificarlo. Claro, entonces es lo mismo. No, tranquilos que en algún momento las mujeres van a entrar. Bueno, como eso no está sucediendo, el Estado tiene que, de la misma manera que pedimos que en economía o en otros temas sociales, el Estado tenga injerencia y se ocupe de solucionar una debilidad o una, digamos, un sector que está en minoría. Bueno, que el Estado en este momento regule sobre esto. y que probablemente eso va a obrar un cambio cultural en el cual después no va a haber falta una cuota. Y está perfecto. Entonces, no tiene que ser que de acá a 100 años va a ser cuota. No, probablemente lo solucionemos con esto y a partir de ahora las mujeres empiecen a sentir... Sea la puerta de entrada. Sea la puerta de entrada, claro. Yo he visto ese techo de cristal del que se habla en las mujeres, no en los hombres, no solo en los hombres, sino que las mujeres mismas se autoimponen un techo en el cual dejan pasar al hombre. Creen, siempre se sienten que no están tan calificadas como el hombre. Las he visto dudar con la mirada. Y creo que está bueno que se ponga esta cuota y sea como un empujoncito. Me parece que hace falta. Ahí está. Estamos hablando con Sol Inés Sunín. Ella es una de las candidatas en estas elecciones por el Frente Amplio. Y bueno, es residente aquí en la Argentina. Y vamos a estar hablando de lo que es hacer campaña por Uruguay desde la Argentina en el próximo bloque. ¿Usted tiene algo ahí? ¿Le queda algo para... algo de cultura tiene ahí? ¿Sabe qué? Cuando Sol, habla del empujoncito, sí. Yo creo que justamente lo que ha hecho este gobierno último de Frente Amplio, y creo que el anterior también, le ha dado un empujoncito bestial a la cultura. Es tal el empujoncito que yo creo que hoy la cultura del Uruguay puede pensar en una independencia y una riqueza, porque hay un Estado que fue apoyando en distintas áreas, en todas las áreas de las artes. Y esto es una cosa que poco se habla y que me parece que es uno de los valores impresionantes que ha tenido el gobierno de izquierda en Uruguay, la cultura. Ahí está la opinión y la reflexión de Roberto Sabán. Les recordamos a la gente que estamos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter también. Se ha comunicado alguna gente, Alma Hernández, Guillermo Pereira, Elsa Noemí Freitas, que es mi madre, y también, a ver, Laura Saguía, sí, le mandamos saludos a todos ellos. 527-507-70 es la vía de comunicación que les proponemos para dejar mensajes en el contestador. Ahora vamos a la tanda y después seguimos hablando con Sol Inés Sunín sobre la campaña electoral en el Uruguay. De tu amor. Escuchando De Fogón en Fogón. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llegar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el... No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene el baile. Dos, más descentralización. Se adoptarán los instrumentos jurídicos y materiales para profundizar el proceso de descentralización, transfiriendo mayor poder de decisión, disposición de recursos económicos y ejecución a los municipios. Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar. Estás escuchando y se amarga por las voces De Fogón en Fogón, que le dicen que no puede progresar. Decido y camino, las ganas que quedan se marchan con vos. ya no me entrevero y hablar esto que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé. 8 horas, 4 minutos, estamos escuchando a Santullo, El Mareo. Ocho horas, cinco minutos aquí en la República Argentina. Hoy hay una actividad de uruguayos, canto popular, peña, entrada gratis. Esto es en Portela 496, esquina Tandil. Esto es a las 20 y 30 horas en Flores. Ahí va a haber una actividad de uruguayos. Y bueno, están todos invitados a participar de la misma. Seguimos hablando con Sol. Bueno, ¿cómo es encarar una campaña de los residentes orientales? Es rarísimo. En Argentina. Bueno, no, es muy entusiasmante. La verdad es que es muy entusiasmante. A mí... Yo descubro que a mí la militancia, la verdad que me gusta. Cuando me sumé el año pasado al espacio que apoyaba a Constanza Moreira, disfruté un montón, disfruté muchísimo de poner nuevamente en marcha, en movimiento, la fuerza militante, ¿no? Esa pasión militante. Tanto que decía, claro, yo no me acordaba qué bueno que estaba, porque la última vez que había trabajado tanto había sido en la campaña anterior para el gobierno de Mujica. Y la verdad es que lo disfruté un montón. Y decía, claro, la gente se olvida de esto y entonces después nos ponemos a quejarnos porque nos olvidamos que en realidad cuando estamos en movimiento y cuando estamos trabajando para algo que creemos, nos sentimos mucho mejor, porque sentimos en realidad que estamos haciendo algo. ¿No? Y es muy frustrante esa cosa de sentarse frente al televisor, mirar las malas noticias, ¿no? Y agarrarse broncas y no poder hacer nada y no canalizar por ningún lado. Entonces, en realidad, la militancia es sanadora para... O sea, además de que es un gran aporte para la comunidad, es sanadora para uno mismo. Así que se siente bien y se siente entusiasmante, pero es cansador. Claro, con la particularidad que tiene, digamos, para los ciudadanos uruguayos, que deben concurrir al país para poder sufragar. Y eso es tremendo porque vos te das cuenta que vos tenés que hacer un trabajo doble, triple, ¿no? Primero de ir a encontrar esos uruguayos, porque no estamos, digamos, no salimos a la calle y hay uruguayos como en Uruguay. Claro. Tenemos que ir a buscarlos, nos tenemos que conectar, las distancias acá en Buenos Aires son mucho más grandes que en Uruguay, y hay que salir a buscar. Y bueno, la verdad es que también está el tema del dinero, ¿no? O sea, ahora tenemos un impedimento un poco mayor, que es ese 35% para que se carga sobre el pasaje. Eso es un tema. Estamos trabajando en lograr descuentos en las empresas, pero no es fácil, y ese 35% nos lo complica bastante. Pero estamos pensando en aquel que no puede pagar un pasaje y no le es tan fácil, ¿no? No estamos todos. De hecho, yo estoy diciendo, bueno, yo voy a tratar de no usar el descuento, y pidiéndole a la gente que pueda no usar el descuento, que no lo use. Porque el descuento también es dinero que va a invertir el Frente Amplio, ¿no? Y que no hay que tratar de que dejarlo para los que más lo necesitan. Hay gente que realmente quiere viajar y no puede. Ahí está, estamos hablando con Sol Inés Unín, y vamos ahora, Pablo, a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. de los gritos del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. 8:09 en la República Argentina. En este caso vamos a escuchar al presidente José Mujica en su edición radial de Radio Uruguay, donde dijo que sabe por experiencia que inevitablemente, más allá de la intención de la gente, cada cual verá su rumbo según la clase a la que pertenece. Y de una forma u otra va a tender a repartir a favor de unos u otros, porque esa es la condición humana. Vamos a escuchar entonces la reflexión del presidente Mujica. Es un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio. Diríamos que los seres humanos estamos frecuentemente empujados por dos fuerzas que son igualmente colosales. Una es el amor, la fuerza más creadora de la naturaleza, que como la pintaban los griegos, efectivamente ciega, pero tiene un signo y un empuje que busca la creación, la reproducción, la multiplicación. Es, diríamos, amiga de la vida. La otra fuerza que frecuentemente nos empuja en el marco de la existencia es el odio, es rencina. El odio que también es ciego, que es esclavizante, que nos enceguece naturalmente y que para colmo no tiene nada de creador, termina destruyendo hacia afuera, pero fundamentalmente hacia adentro, la propia existencia de los hombres en el drama de la vida. Creo que todas las fuerzas políticas, a su manera, quieren lo mejor para la sociedad. Sí, lo sé, inevitablemente, por experiencia, por golpes, por amargas lesiones que me dio la vida a lo largo de muchos años, que inevitablemente, más allá de la intención de la gente, cada cual verá su rumbo según a la clase a la que pertenece, y de una forma u otra va a tender a repartir a favor de unos o a favor de otros, tratando de comprender a todos. Pero naturalmente será mucho más tenue y copartícipe con los intereses de la gente de su clase. Y esto es inevitable, porque así se mueve la condición humana. De todas maneras, si objetivizamos un poco, no creo que este gobierno, ni ningún gobierno del Uruguay, tenga influencia como para poder lograr de que todas las calificadoras que existen importantes en el mundo operen a favor de lo que le guste a un gobierno. Y se está dando un hecho inédito en la historia del Uruguay, que todas las agencias, las más diversas, incluso las de Japón, nos califican cada vez mejor, como nunca se ha calificado al Uruguay. Y sobran los indicios internacionales. Si uno se moviera por ello, por ese reconocimiento, diríamos, no, estamos ya en el país de la maravilla. Yo no me lo creo, nunca me lo creeré, porque el país de la maravilla es un sueño, no existe. Siempre, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas que corregir, porque los hombres no somos perfectos, sino apenas perfectibles. Porque los seres humanos nos equivocamos, porque la condición humana no es la de Dios en todo caso. La condición humana es andar de escalón en escalón y aprender con cada tropezón. Pero tengo que decir con claridad que el Uruguay tiene el cielo despejado hacia su futuro y su porvenir. Y lamento que he dicho que una de las formas de inversión más espectaculares que necesita el Uruguay es multiplicar el riego, darse cuenta que en una tierra donde casi el 30% de la superficie es desierto y los problemas problemas de eclecticismo del tiempo cada vez son más evidentes, y que tiene una parte sustantiva de agua que llueve y que el 90% corre libremente y se pierde y se hace agua salada en el mar, que el Uruguay tiene una riqueza por la cual tiene que luchar y tiene que invertir y tiene que aprender y tiene que gastar y tiene que conseguir recursos, y eso equivale a multiplicar varias veces la superficie y la productividad y la seguridad del Uruguay. Pero parece que estoy clamando en el desierto. Y todavía, toda vez que tenemos una batalla en la energía de carácter colosal ganada, sobre todo en la energía eléctrica, y toda vez donde la tecnología nos está regalando propuestas que nuestros abuelos ni siquiera podían soñar, pero están allí. Hoy, para que funcione una bomba grande que sea capaz de empujar agua a kilómetros, ni siquiera precisamos cables, es suficiente con la luz del sol. Y eso es posible y lo será cada día más, que el Uruguay, que tiene una tierra prometida, no se dé cuenta que esto es industrializar y generar más valor en menos tiempo. Pero bueno, de tanto sembrar, es posible que algo quede y algo prenda. De todas maneras, hay mucha pasión en lo que se está diciendo. Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción, la mayoría de candidatos dicen no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesias y sindicatos dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca. Y estás escuchando de Fogón en Fogón. Lo profundo y lo banal, lo real y la ilusión, el aliado y el rival, lo de ayer y lo de hoy, lo perfecto y lo anormal, la locura y la razón, lo correcto y lo inmoral, la señora y el señor. Atenti muchacha, acá les habla el ladrón de gallina más grande de Uruguay, mi nombre es Tabaré Cardoso. Y atenti porque en cualquier momento caigo con la viola por alguno de esos fogones, porque me gusta andar de fogón en fogón. Salute. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Hablando solo otra vez, a ver si me despejo. Te dije cara a cara, te está poniendo viejo. Y sigue dándole a la vida mil vueltas. 8 horas 18 minutos aquí en la República Argentina. Estamos escuchando Grafolita, Ángel Solitario. Ladrándole a la vida. Ando como un perseguido animal, buscando su guarida. Se comunicó Eduardo Oliveri, dice: hoy no es un día más, hoy juega Peñarol, vamos arriba, excelente y húmedo programa, dice. Salud, manda Eduardo. Así que bueno, está contento por el juego de Peñarol. Usted también, ¿no? No tengo ni idea, pero el juego no sé nada. Pero Peñarol sabe. A ver, sí, los colores de Peñarol, ¿cuáles son? Creo que es amarillo y negro. ¡Uh! Bien, sí, bien, ¿eh? Bien, bien. No le hago más preguntas, quédese tranquilo. Así que, bueno, es. Estaba hablando con Roberto justamente sobre el fútbol, que no casa un fútbol. A mí. ¿Usted? ¿Sol? Yo tengo un problemita, porque en casa todos son de River. Ah. Y en Argentina yo soy de Boca. Pero entonces cuando me preguntan, ¿y en Uruguay de qué sos? Sí. De River. Ah. Es una contradicción constante. Está bien. ¿Y los hijos qué vinculación tienen con Uruguay? Con Uruguay. Ah, les encanta. Entonces, pasan cosas así como, por ejemplo, mamá, ¿yo puedo ser uruguaya? Ah. Como me das permiso, no puedo ser. Entonces, bueno, sí, les explico que por supuesto los hijos de uruguayos pueden tener la ciudadanía. Y ahora parece ser que los nietos, como dijo ayer, ¿quién fue? El Pacha, claro, dijo, anunció que la semana que viene va a entrar un proyecto para que los nietos de uruguayos puedan acceder a la ciudadanía. Una gran noticia. Yo he visto a las nenas de Sol repartir volantes junto con ella. Con absoluta conciencia militante y además respondiendo entrevistas con a una soltura total, o sea que ya tenemos la Juventud del Frente Amplio Argentina. Viniendo, claro, ya, ¿sí? Está total. Sí, ayer de hecho querían que la llevara y como estaba por venirse la lluvia dije, no, mejor se quedan en casa, voy yo, así no hacemos lío, pero sí, les encanta. Vamos a tener que traerla al programa, ¿eh? A las dos. Uy, bueno, dije llevar el programa. ¿No? ¿Te están escuchando? No. Sí, no creo. No. Ahí está ahora. No, son normales. Claro. Dentro de todo... ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a tres jóvenes frente amplistas que responden, digamos, a lo que es parte de la renovación del Frente Amplio. Estamos hablando de Óscar Andrade, el Pacha Sánchez y Gonzalo Sibila, que la verdad que dieron los tres discursos importantes que apuntan, digamos, a la importancia no solo destacando los logros de las dos gestiones del Frente Amplio, sino lo que viene. Lo que ¿no? viene, para de hacia la, dónde. Exactamente, sí. la necesidad de profundizar los cambios, de ir por más. Y me parece que es, y obviamente destacando y haciendo hincapié en la importancia de la integración regional. No sé cómo lo vieron ambos dos, estuvieron presentes, ¿cómo lo vieron ustedes? Sí, a mí la sensación que me dio es cómo nos revitaliza, cómo nos vuelve el entusiasmo de saber que esta es la generación que nos va a dirigir muy pronto, porque la vieja dirigencia del Frente, bueno, ya tiene sus años. Y esta es la nueva generación que tiene unos bríos, una concepción, una... Y además, siendo tres de distintos partidos políticos, había una coincidencia, una coordinación. Es decir, veías que había una visión. Cada uno de ellos, desde la historia donde los trae, veían un frente y un futuro del Uruguay que en los tres... Te daba mucho entusiasmo. Absolutamente, yo sentí lo mismo. Yo sentía que había una coherencia, una coincidencia, y que por otro lado aparecía esto de la diversidad dentro del frente, ¿no? Esa cosa enriquecedora, porque cada uno tenía diferentes énfasis. Entonces estaba esa coherencia de la izquierda, esa sensación, esa raíz de izquierda que tiene que ver con, como decía Andrade, la solidaridad, ¿no? O como decía Sibila, ese sentir que la competencia, que una sociedad que se crea en la competencia no puede avanzar, no puede contemplar, que no contempla a todos, no avanza sanamente, ¿no? Esa cosa de decir, vamos a el triunfo o la victoria no puede ser una victoria particular, tiene que ser una victoria de la comunidad. Y eso aparece esa coherencia izquierdista, pero además cada uno poniendo un énfasis en algo diferente, tan necesario, porque no todos podemos estar en todo. Entonces la mirada de Andrade, que es la mirada del trabajador, la mirada por ahí más intelectual de Sibila, ¿no? Como, y la del economista de Pacha. Exactamente, muy, muy interesante, muy nutritivo estar escuchando todos esos, ¿no? Y justamente esos diferentes tres discursos coincidentes y diversos entre sí. Otra de las cosas que nos fuimos enterando en la fiesta que fue ayer fue las nuevas gafes y cómo se empieza a caer el marketing de desodorante del candidato blanco, ¿no? Y cosas como que las 8 horas del peón rural, según el candidato blanco, no tienen demasiado sentido porque el trabajador rural es un tipo que trabaja de sol a sol. O sea que iríamos atrás con el tema de las 8 horas. También nos enteramos que revisaría la ley penal empresarial. Sí, lo dijo claramente. Después sale, como decía Andrade, después sale a disculparse. A disculparse, saca algún comentario, un coso de prensa, ¿no? Para decir, no, en realidad no dije lo que dije, fue más o menos, pero. Se empieza a ver un poco el pedigre, ¿verdad? Claramente, claramente. Otra de las cosas que me sorprendió, que no trabaja el hombre, va poco. En general, los diarios del Parlamento que vengo viendo es ausente con aviso, se disculpó y no pudo estar, siempre, o directamente, bueno, todas las leyes que no ha votado, entonces, que son las que ya ha expresado que derogaría si fuera posible. Constanza Moreira, yo tuve la suerte de verla en Paysandú, en la presentación de la 3311 en Paysandú, y decía algo muy interesante, que era el discurso, algo parecido a lo que decía Andrade ayer, ¿no? El discurso debe estar vacío, el discurso de ellos, porque no porque no tienen ideas, sino porque las ideas que tienen no las pueden confesar. Si las confesaran, no, nadie votaría, porque claro, ¿quién sería tan tonto de ir a votar a alguien que dice, mira, cuando yo gane, te voy a explotar, te voy a sacar derechos, te voy a, voy a tratar de tirarte a las patas todo lo que pueda? Es interesante, ¿no? Eso, por eso el marketing está marcado sobre la imagen, sobre la musiquita, sobre el correr, que es sobre lo que, esas claro, la, pruebas que, lo que la publicidad normalmente hace, ¿no? Cualquiera sabe que la publicidad está basada en decir de un producto aquello que, promover de un producto aquello que el producto no tiene, ¿no? Como, qué sé yo, cuando vendo verdura congelada y digo que fresca. No, digo, verdura fresca de la granja. No, no, es verdura congelada. Bueno, la publicidad generalmente se especializa en mostrar de un producto aquello que el producto no es. Entonces el producto, justamente por la positiva, es todo lo contrario. Es un señor que no ha votado las leyes de defensa de los trabajadores y de más derechos y que ha dicho que si puede las va a derogar. O sea que claramente no es eso lo que, ¿no? Lo que el producto trae, pero bueno, la publicidad, y ahí estamos nosotros que tenemos que tratar de, como decía Andrade ayer, fue fantástico, porque dice, en realidad lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente, recordar la historia, decir, mirá, no es otra gente, es esta misma, la misma gente que hundió, que explotó, que digamos que viene históricamente explotando, y del otro lado, la misma gente que estuvo siempre en las luchas populares, siempre con la solidaridad, siempre apoyando, ¿no? Y otro de los temas es el tema de derechos humanos, que tampoco está dispuesto a seguir trabajando con el tema que nos queda pendiente, ¿verdad? Es otro. Eso desde ya. Eso revalida aquello de que la juventud en realidad no tiene que ver con simplemente la fecha de nacimiento. Claramente, claramente. Tenemos una información que tiene que ver con que se va a iniciar el plan piloto de renovación de cédulas en el consulado. Esto va a ser a partir del martes y va a ser para aquellos mayores de 18 años que tengan vencida la cédula más nueva, ¿sí? O sea, esa cédula más nueva va a poder ser renovada aquí en Buenos Aires a través del consulado, así que a partir del martes se pueden anotar. Es un plan piloto, va a arrancar, digamos, va a tener sus bemoles, digamos, pero bueno, digo... estar probando. Exactamente, pero es importante que se inicia este plan para después sí poder desarrollarlo mucho más afianzadamente y aplomadamente. Importante esto, acerca más el Estado uruguayo a los orientales fuera de fronteras. Nos estamos yendo, Sol. Ha sido un placer. Mil gracias, ¿eh? No, por favor, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Fue un placer. Señor Roberto Sabán. El Gran Premio Nacional de Artes Visuales de este año lo ganó una argentina en el Uruguay. Se llama Agustina Fernández. Hizo una miniatura sobre la banda presidencial bordada. Una argentina. Ahí está. Interesante el dato. Les recordamos entonces que a partir del martes se pueden anotar para la renovación de la cédula uruguaya aquellos orientales mayores de 18 años que tengan la última cédula vencida. Así que, bueno, se anotan en el consulado a partir del martes. Nos estamos yendo, no quedó más nada. A los que no vinieron, les mandamos un saludo grande, que seguramente no nos estarán escuchando. Y al señor Pablo Mobileschi, la gracias de siempre, y nos estaremos reencontrando la semana que viene aquí por AM770 Radio Cooperativa, y sigan en el dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa. Se siente.